Dios de Israel. Él es el Dios de Isaac, es Emmanuel. Si Dios es con nosotros, no hay por qué temer, por qué dudar. Jehová es el mismo, no cambiará. Con nube y fuego a su pueblo guió, partió la peña, agua brotó, y desde el cielo maná les dio. Fueron testigos del gran poder, y aunque dudaron, Jehová fue fiel. Dios con nosotros es Emmanuel. Pudo haber hecho robots y el mundo así controlar, y no tener que beber la copa amarga del dolor. Pudo haber hecho robots, pero es tan grande su amor. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Israel. Él es el Dios de Isaac, es Emmanuel. Con nube y fuego a su pueblo guió, partió la peña, agua brotó, y desde el cielo maná les dio. Pudo haber hecho robots y al mundo así controlar, y no tener que beber la copa amarga del dolor. Pudo haber hecho robots, pero es tan grande su amor. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios. Pudo haber hecho robots y al mundo así controlar, y no tener que beber la copa amarga del dolor. Pudo haber hecho robots, pero es tan grande su amor. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios. Somos tesoro especial, pueblo escogido por Dios. Pudo haber hecho robots.